And we're hitting a picture on the TV. 98.0. Ciudad en llamas. Tots els dijous de 8 a 9 de la vesprada a Ràdio Godella, el Soriano i la Punky Rumbera t'ofereixen el programa més punky de tota la radiodifusió mundial. Ciudad en llamas. Novillero Cristian Hernández toreaba ayer en México y le pudo el miedo. Salió corriendo y abandonó la corrida. Al ser preguntado, respondía así, así de sincero sobre los motivos de su espantada. Mira, creo que primero hay que ser consciente con uno mismo, ¿no? Si me faltó capacidad, me faltaron un par de huevos, no, esto no es lo mío. Y la he pasado mal y prefiero mejor quitarme. Buenas tardes, gente de mal vivir. Esto es Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Estamos en la 98.0 de la FM, como todos los jueves. Estamos aquí en Radio Godella, que el que no fuma le pega la botella. Como cada jueves de 7 a 8, nos podéis encontrar aquí, como he dicho, en la 98.0 de la FM y en internet en www.ciudadenllamas.tk. Y os habla el Soriano presentando este programa tan punky y a los servicios técnicos Jordi Coy. Mira si es buena persona. Y esta tarde primicia aquí de Ciudad en Llamas. Esto va a aparecer en Sálvame. porque estrenamos nueva sección, una sección que nos la va a presentar nuestro amigo David, que se incorpora al grupo de Ciudad en Llamas, al equipo. Buenas tardes, David. Buenas tardes, gente. Y nos va a presentar su sección, Por donde amargan los pepinos. Joder, qué miedo, macho. Ahí va el torero, la función ya terminó. Yo y aquí, en Ciudad en Llamas, están unos pervertidos del escenario. Ellos son Zumo de Macho. Tenemos a Juanma, voz ronca del grupo. A Luis. ¿Qué pasa? Buenas. A Óscar. Y Ebonit. Y Rubén. Buenas. Y nada, vamos a... Antes de empezar con el tercer grado que les vamos a someter aquí a Ciudad en Llamas, vamos a poner un tema que nos han pedido desde el Carallibre, ¿vale? Un coleguilla que se llama Sergio, que también ha mandado una pregunta para Zumo de Macho, que más tarde se la haremos. Cuidadito. Uy. Ojito con la pregunta. Preguntas indiscretas. Y nada, nos ha pedido que pongamos a estos chavales de la costera, los Joy the Rangers, y su canción Viejas Glorias. Oh. Pincho de tortilla. Caray, Torrente, se lo tengo dicho. La última hay que tomársela en casa, que si no, no se llega. Paco, a mí pongo un zumbito de naranja. Venga, marchando. Pero natural, ¿eh? Bueno, pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y nada, vamos a empezar el tercer grado de Ciudad en Llamas con nuestros individuos que están hoy aquí invitados. Ellos son Zumo de Macho, un grupo que hacéis, ¿qué? ¿Qué coño hacéis? Hacemos un poco de ruido, con influencias en la música. A ver, más que nada. A veces incluso tocamos música, incluso, sí. Tocáis música, ¿no? A veces, los cojones es lo que más hacemos, tocar. Tocarlo. Bueno, ¿cómo os conocéis? Que es la pregunta necesaria. ¿Cómo os conocéis? Bueno, ¿cuándo se formó? El germen de Zumo de Macho realmente no se encuentra aquí. Porque uno de los componentes están ausentes. Uno, de hecho, ya no forma parte del grupo, que es Borja al guitarra. Y a partir de conocerse guitarra y bajista, en conciertos y en borracheras varias, pues también a Juanma, empezaron a juntar los componentes para un grupo de hardcore. Luego ficharon a Oscar, está ahí. Pero antes ya estaba, Oscar, el calvo ya estaba antes. O sea, son varias épocas. El grupo en realidad lo formaron Borja y Carlos. Después se unió Juanma, que tuvo sus más y sus menos, apareciendo y desapareciendo. Curros y cosas de como el Guadiana. Exacto. Y luego ya, pues, me incorporé yo. Necesitábamos una segunda voz, por las ausencias de Juanma, más que nada. Curros y esas cosas. Y nada, y apareció Luis. Y ya, pues, Borja se tuvo que ir a México, por razones de trabajo, etc, etc. Y nada, sin guitarrista, pues tuvimos que coger otros guitarras. El Pros primero y después Rubén. ¡Ay, qué menudo lío! ¡Follón! ¡Follón a canto! Sí. Bueno, ahora sí que os voy a lanzar la pregunta que nos han mandado desde el Facebook. Y es, ¿por qué el nombre de Zumo de Macho? ¿A quién se le ocurrió y en quién pensabais ese día o en quién? Bueno, vale. Hay varias versiones. Una es la versión oficial. La versión oficial. No, de Juanma. No oficiosa. No, la versión oficial de Juanma. Que luego la real. Básicamente es porque hacemos lo que nos sale de los huevos. Basta. Vale, lo de Zumo. La historia es que a Borja se le ocurrió el formar el grupo junto a Carlos y tal, y se le ocurrió también el nombre. Y se tenía que llamar Zumo de Macho, sí o sí. Es que era de las vascongadas el tío. Bueno, es. No se ha muerto. Claro, está lejos, pero vivo. Es que le hubiera puesto el nombre en vasco, ¿no? No, Zumoac de Machoac, ¿no? Hago eso. Deja. Bueno, si queréis lo contamos de verdad. Va, pues bueno, cuenta. Que esto era mentira, Pues viendo un programa de estos de coña que hace un tío imitando, bueno, realmente es doblando. Rubén Agua. Que no. Esto que hacía manualidades, ¿cómo era? El Art Attack. Art Attacks. Pues en la parodia. Con una cola. Y dice, vamos a aplicar un poco de Zumo de Macho. Y veas cómo salía. Un poquito la blanca, cosa blanca. Pues les hizo gracia a Carlos y a Borja y realmente ese es el verdadero origen absurdo Zumo de Zumo de Macho. El resto que nos fuimos incorporando, o sea, el nombre ya lo teníamos metido, o sea, ni decisión ni hostias. Aquí pues, realmente el nombre de Zumo de Macho ha creado bastante polémica absurda para nuestro modo de ver. Sí, desde luego. En varios nos han llamado incluso machista. En varios sectores aparentemente libertarios. No, radicales, tío, ya sabes cómo son todos los radicales. Ninguno es bueno. Entonces se han llegado a llamar machistas por lo de macho, ¿no? Por lo de Zumo. No, por lo de incluso Zumo no. Incluso también nos han llegado a pensar que éramos un grupo de chicas y que Zumo de Macho era el sangre. Lo reducido del macho. Claro, es que madre. Es lo que reduce. Mira, estos punkis que piensan. Pero solo demasiado. Ellos, ¿eh? Ellas les encanta, te lo digo en serie. Sí, sobre todo el Zumo, ¿no? Lo ha dicho en serie. Sí, lo he dicho en serie por capítulos, de uno detrás de otro. Muy bien, ¿y el estilo de música que se supone que hacéis? ¿Qué estilo de música? ¿Pero hacemos música? Bueno, el tipo de ruido ese que hacéis. Ay. ¿Qué se supone que es? Pues es una fusión entre seis componentes, que es lo que somos ahora, en cambio de formación, por ausencia de guitarra, y un poco todo. Pros, que es uno de los que no está, pues le aporta la guitarra. ¿Toca del metal? Toca metal. ¿Del heavy metal? Sí, pero te domina también. Bueno, en guitarra sí, se adapta bastante bien a Y Rubén le gusta y más, Rubén, más, claro. más un poco más, él es más, digamos, más rockero. Uh-huh. Y yo un poco más tirando más hacia el metal, el último que está saliendo. Brutal metal, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad. No, es un sucio. Sí, pero también no tienes... lo clasifico así la música, si me gusta. Es que yo creo que aquí reggae y ska. También, sí. Aquí lo que pasa es que cada uno venimos de un padre y una madre, y pues teniendo en cuenta, por ejemplo, el punk de los cantantes, o a mí, por ejemplo, me gusta más el nu metal, lo que hemos dicho antes aquí, pues más metaleros. Y teniendo en cuenta nuestro nivel de música, pues evidentemente se genera un conjunto musical que yo creo que a mí personalmente me gusta. O sea, porque tiene un montón de matices y un montón de, digamos, como pequeños estilos dentro de una misma canción, y eso es lo que hace, yo creo que nos hace un poco diferente al resto. Muy bien. Pues nada, tenéis nuevo proyecto, ¿no? Nuevo proyecto lleva un año gestándose, que es la grabación. Está ahí en la tripa, a ver si nace ya. Debe de ser el tiempo de gestación de una ballena en azul, supongo, no sé, es muy muy largo, pero sí, está ahí a punto de salir, a ver si sale. Teniendo en cuenta que la grabación acabó en febrero. Ya, es que aquí nueve meses ya se ha pasado. Las cosas de palacio van despacio. Claro, aquí todo va es despacio. Lo que tiene. Pues nada, hablarnos de este, lo que va a ser el nuevo disco este que está ahí en gestación. Contarnos cómo surgió la idea y si ha costado trabajo, se está costando trabajo sacarlo. Contarnos un poquillo de trabajo. El trabajo sí nos está costando. De hecho, aún no ha salido. Imagínate. Pues se va a llamar Sobredosis de Fashion Club. Sobredosis de Fashion Club. Sí, sí. Estamos un poco cansados de esta Valencia. ¡Rita! Ya no se ha entendido. No he dicho nada, perdón, no he dicho nada. No, que nos censura. No de ninguna señora vestida de rojo. No, estábamos hablando de sus seguidores. De los clubes y todo esto que hay en Valencia, que parece que no hay otro tipo de música ni de personas en esta ciudad, en provincia incluso. Y bueno, estamos un poco cansados ya, joder. Y no sé, nos apetecía cantar un poco así esto, y nos apetecía también llamarlo así, y eso, y así se ha llamado. Y no sé, sigue tú, Luis. Pues son 10 temas, y en los que son 9 del grupo, una versión de un grupo de bastardos de la Ribera llamado Censurats, en la Alcira. Un saludo desde aquí, con el tema Sexto Sentido. Y nada, estamos esperando a recaudar fondos, a ver si montamos una ONG o algo. Eso es broma, vamos, ante todo. ONG fuera. Todo nosotros de ONG autoproducido. Hombre, la idea del CD, sobre todo, salió por el hecho de que como el guitarra se iba a ir, y ya lo tenía pensado, más o menos tenía una fecha marcada de partida, y decidimos que antes de que se fuera queríamos tener algo un poco más serio grabado, ¿ves? Serio. Juan Maldado. No puede haber nada serio. Juan Maldado. Serio es imposible. Hecho, pero bueno, teníamos eso. Sí. La intención de que Borja pudiera estar en este CD, esta grabación. Y así se hizo, a prisa y corriendo. Pero bien. Sale a bien. La grabación del CD corrió a cargo de Alex, de batería de Estereozone. Ajá. Una Alcira, grabado en su estudio. Grabado en los locales de La Llave. Antigua Llave. Ahora ya la Llave 2. La Llave 2. Y nada. Qué fluidez, ¿eh? El fluidez, diálogo, sí, sí. Eso es que os falta cerveza. Estamos en ello. Bueno, pues para que tomen aliento y esas cosas, vamos a poner un tema de su disco Fashion Club, creo que es. Sobredosis de Fashion Club. Fashion Club, eso va a Corte Inglés. Opa, excuse me, de mierda. Aunque ya ha salido en otros discos vuestros. Vamos a poner el tema de Cuatro Calvos. Ay, patria querida, yo muero por ti. En una esquina, cuatro calvos encontrarás. es un Mendes, lo adivinas, malas ideas te van a matar. Corres con piezas y ya te han alcanzado, entre risas han paleado. Te retuerces, pides ayuda, de nada sirve. Nadie hará nada por ti, no hará nada, no hará nada, no. Y sabes lo que digo. Nadie te ayudó. Nadie te ayudará. ¡Eso es la verdad! Cuando ya sabían gritar, recuerda lo fácil que es hablar en el bar. Pues ahora la tengo yo, ¿qué pasa? Nada, pero como se lo diga mi primo te vas a enterar. ¿Tu primo? ¿Y a mí qué, tu primo? Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Este es mi primo. ¿Ah? ¿El de zumo sol? Zumo sol, puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Bueno, pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas, en el tercer grado que le estamos sometiendo aquí a zumo de macho. Y nada, vamos a seguir con la entrevistilla. Y la siguiente pregunta es, ¿con qué grupos os gustaría compartir escenario? Buena pregunta, ¿no? Con los Backstreet Boys, no. O sí, en realidad. Podría ser muy divertido el origen, o sea, todo el germen que podía... No, pero, por ejemplo, a mí me gustaría mucho tocar con, por ejemplo, con Narco S.A. Hola. No pido nada, ¿sabes? Bueno. No estaría mal la bendición del calvo. No estaría mal. Nos escucháis Narco o S.A., Zumo de Macho quiere tocar con vosotros. Os apetecemos gratis. Si queréis podéis llamar al teléfono de participación del programa de Ciudad en Llamas y dejar vuestras peticiones. Ahora que has dicho lo del teléfono, tenemos aquí un pack para sortear, chacho. Hostia, pues pon ahí noticia, Jordi. Te he pillado, ¿eh? ¡Noticia! Zumo de Macho sortea un pack de camiseta y gorra. No, camiseta, gorra, llavero, chapa. Llavero, chapa. ¿Y qué más? Y mechero. Y mechero para encender los pelas. Me emocionaba al verlo. Claro que sí. Si queréis este lote de que se compone de camiseta, gorra, mechero, llavero, las llaves del coche. Y la chapa. Al calvo también lo sortean. Por lo que ya quiera. Está bien con la chapa, joder. Y lo de la chapa. Y la chapita de Zumo de Macho podéis llamar al 96-364-2952, extensión 6, y responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el nuevo CD de Zumo de Macho? ¿Qué ha dicho? Que cómo se llama el nuevo CD de Zumo de Macho. Esa es la pregunta. Ya sabéis, si estáis escuchando ahora el programa, llamar al 96-364-2952 y marcar la extensión 6. Y contestar a la pregunta. Y charramos. Pero lo de los grupos, Narco y S.A., está muy bien todo eso, pero bueno. ¿Pero por qué? Tocar con... Tocar, ya por... Ya tocar, aunque sea, no sé, no... Cualquier grupo, no, cualquier... Bueno. Sí, sí. Cualquier grupo, yo sé que nos gusta. Con Bisbal, por ejemplo. No, cualquier grupo... A ver... Bisbal no es un grupo. Tirando, ya. Ya, pero no era por elegir ningún... Pero cualquier festival que nos interesara, autoorganizado... O sea, que si os invitan al Viña, no vais. Si no es auto, si no es autoorganizado, no. No, a ver, no. A ver, no, si os invitan al Viña, no vais, porque no es autoorganizado. No, eso es... Intenta, a ver, molaría tocar con Narco y con el Seado, te jode. Y si no es en el Viña, intentamos, no vas. Intentamos, yo qué sé, ya está el tema mal, pues tocar, vamos a volver. Bueno, de hecho, tocamos el Darnes un año después, ya sabes. Bueno, tú lo tenías también en la agenda, pues, apuntado. Sí, lo bueno, os iba a preguntar si después. Si enchafar noticias y tal. Os bueno. iba a preguntar después, los pero bueno, pero yo, ya que estamos, ¿qué conciertos tenéis así previstos? Lo digo claro, pero ¿con qué banda nos gustaría tocar? Pues con banda, amigos, con banda, gente nueva que se está moviendo, de hecho gente de Albacete que va a venir, gente de cualquier parte... Que le guste la música, lo que hacemos, que sea similar, al menos no igual, es que haya buen rollo. Claro, y propuestas desde la gente de abajo, de los barrios. Y... Ay, la verdad. Es que yo. Que yo me he ido para arriba, pero tú ya, ya se ha inspirado ahí dentro y ya solo hubieras dicho, hubiera faltado que hubieras dicho, no, quiero tocar con Mick Jagger. Ah, no, eso sí que no, tío. Que tiene la boca muy grande y que cabemos todos en su boca, igual nos come y todo. Acaba. Sí, vosotros dejadle a Juanma. Que hable de Mick Jagger. Mick Jagger. Bueno, creo que ha quedado claro. Y a propósito de estas fechas tan señaladas en el calendario hardcore y Punky, ¿dónde vais a ir a pedir el aguinaldo con villancicos hardcore? De momento a la Darnes. A la Darnes. El aguinaldo en realidad ya no lo han cedido, ¿no? O sea, ya Chelo se lo ha currado. Bueno, el Tascagat nos ha pagado los cartelicos de este concierto y tal. Muy guay, se lo ha currado y... Aguinaldo ya por ahí ya nos hemos encontrado un aguinaldo, que ya es algo. Hostia. Dos aguinaldos, porque en el mismo día también una donación económica de Viva el Punk, oh. Del grupo de Facebook. ¿Cierto? Sí, del puto Facebook. No me acordaba, una perdona, donación de... Bueno, de hecho, Viva el Facebook lo fundó... David, aquí presente, colaborador de nuestro programa. Sí, también empecé de forma así, pues como ellos. Somos como una simbiosis. Hola, buenas, tal. Aquí estamos. Bueno, para los que sois veteranos y para los que no también, ¿os acordáis de vuestro debut? Claro. Hombre. Pues nada, contadnos un poquito cómo fue algo que os llamara la atención de vuestro debut. Bueno, aparte de que es justo donde volvemos a tocar. En Darnes, a partir de las 8 el próximo sábado, ya haré recordando, pues no está de más. Tú habla, yo bebo. No, sí, tú háblanos del debut, joder. Tú háblanos del debut, ya te preguntaré por el concierto. Tú céntrate en las cosas. Aparte de ser Darnes, íbamos pues con 5 temas, nos invitaron los de BLV. Tocábamos juntos en todos el mismo local. Exactamente, bueno, con los colegas. Local. Y nada, ¿cómo estáis para tocar? Pues tenemos 5 temas y un intro ahí raro, bueno, intro. In out. Un ruido que había, sí. También. Hicimos. No, hombre, estuvo bien. Yo creo que incluso el primer concierto fue mucho mejor que el segundo. Sí, os diría más. Duda, como mínimo, el tercero también. Sí, sí, o sea, como mínimo fue muy divertido. El tercero fue con ella. Por cierto, el tercero fue con ella. El tercero venía prácticamente sin ensayar porque estaba currando fuera. Estaba leyendo los temas fuera, sin ensayar con ellos. Yo trabajaba un día aquí, otro día allá de técnico de sonido y llegué prácticamente con una semana o menos de antelación del concierto y salió. Pues Juanma llevaba el grupo como que un año antes. Sí, sí, pero es lo que digo yo, ¿verdad? Pero que eso, y así venido fuera más que dentro, o sea. Y bueno, tú Rubén, que estás ahí muy calladito. Nah, hombre, ¿y tu debut? Debut será en la Darnes, ahora el sábado. Porque nada, yo tenía otros proyectos de grupo que nunca no llegaran a cuajar. Y ahora aquí, de momento, va bien la cosa. nos estamos entendiendo bien musicalmente. Te tienen bien de como becario, ¿no? Sí, que trae bien los cafés. Trae bien los cafés. No, que va, no se tiene que agachar en ningún momento. No es como la Mónica, le whisky. La pieza que faltaba. No, solo café. La pieza que faltaba. El whisky lo deja fuera. Y nada, las expectativas que tienes para el concierto, Rubén. Buenas, si llevará malas expectativas. ¿Te has aprendido ya las canciones o qué? Sí, ahí, presión. Igual en algún momento habrá que improvisar, pero no, está todo controlado. Tú tranquilo, tú te ves unas cuantas birras y que sabes. Un clásico. Eso es clásico de todos los músicos. Nada, pues ahora ya que te anticipas, Luis, todo el rato a decirlo del concierto, ¿para cuándo los próximos conciertos? Venga, dinos lo de la sala Darkness a las 8 de la tarde, que tocáis junto con... Mortis Mures de Jean, de Helling, como diría Famo. Helling. Y Ukelele Zombies de Valencia. Oh, Ukelele Zombies. Conocidos eso, nuestros, ¿eh? Esos tocaron ahí en la carpa de los Mamelux. Sí, señor. Y me sonaban bien. Y la liaron, parda. La liaron bastante, pero bueno. Ahora estamos con Zumo de Macho, dejemos, ya vendrán si eso algún día Ukelele Zombie. Y nada, pues solo tenéis ese proyecto, ese concierto. De momento sí, el proyecto principal está en sacar el disco en realidad. ¿Que sería en ese concierto que vais a presentar el CD o de momento no? Presentaremos los temas del CD y luego ya en cuanto se pueda sacaremos el CD y evidentemente sacaremos otro conciertito ya para promocionar. De febrero, para sacar los CD verbatim, ¿no? CD verbatim del bolsillico ahí. Toma, me lo grabamos. Comprados en Andorra. Aquí en Navidades vamos a tener un pequeño parón. Yo estaré fuera en enero, así que supongo que empezaremos otra vez a buscar conciertos pues a partir de febrero. Que normalmente no nos hace falta buscar mucho porque siempre, venir a tocar a tal sitio, ¿sabes? Normalmente nos suelen llamar, no sé por qué, pero sí, nos suelen llamar. Realmente este año que hemos estado en blanco, aparte que porque no teníamos guitarra, porque propuestas teníamos. Sí, nada más irse Borja, los 3-4 primeros meses que estábamos empezando con las guitarras, no sé, ¿a cuántos conciertos tuvimos que decir que no? Barcelona, Monchito Rock, por cierto, vendrá al concierto Monchito Rock en la radio de Barcelona. También está en el puto Facebook, pero... Radio La Mina, de Radio La Mina. Da caña el Monchito. Da caña, sí. Se mueve. De 10 a 12, 2 horas de programa. Muy bien. Nada, pues... Publicidad aquí subliminal. No, el mandar... Hay que animar el hombro. No te preocupes, Monchito, ya me harás publicidad hasta a mí, hombre. A ver, sí, hombre. Os esperamos, os vais a conocer allí también. Claro que sí. Yo espero ir el sábado, no sé, porque me tienen una sorpresa preparada, pues es mi cumpleaños y esas cosas. Entonces me tienen una sorpresa preparada. ¿Quieres ir al concierto de Zumo de Macho? Seguro. Eso está todo pensado. Y nada, si la gente quiere saber algo más de vosotros, ¿dónde puede dirigirse? ¿Cómo puede contactar con vosotros? Pues hombre, de momento si quieren venir aquí traes unas birras que se nos están acabando, sería de puta madre. A recordaros que hay un se sortea un pack. Bueno, porque aquí el teléfono no está sonando. Os lo repito por si acaso no os ha dado tiempo a coger papel y boli. Os doy tiempo. Ir a por ello, le hago la pregunta y cuando tengáis el papel y boli os digo el teléfono. Bueno, ¿dónde puede dirigirse la gente? Pues a la página web, que es www.zumodemacho.com. Y ahí enlaza a todas esas las mierdas internautas. Vamos, Facebook, Twitter. Hostia, ¿tenéis Twitter y todo? Sí, pero está muy abandonado. ¿Tenemos Twitter? MySpace y todo eso. Hercio, Jamendo... Hostia, está muy abandonado, realmente, pero... Es que guitarra de antes era informático. Iba la chapa. Era informático y esas cosas, y era muy friki. Ya, pero ahora los dos guitarras casualmente son informáticos. Sí, los dos guitarras son informáticos. No, uno, dos. Y son muy friki. Hostia, cada uno llevamos una... sección de esta literatura. Una cosita. Sí. A mí me... Pues hay grupos que también, pues que no tienen nada. Por ejemplo, los Objetivo Bizco, que me mandaron a hacerle la página web. Colegas, A ver si me pongo con ellos. Y nada, pues eso. Si queréis saber algo más, pues meteros en zumodemacho.com y ahí pues buscáis el Facebook, el Twitter, el Twenty... No, si nos encontramos por la calle nos saludáis, joder, que tampoco pasa nada. O también, vais el sábado al concierto y les pedís el número de teléfono y esas cosas. Hijo puta. Para la camiseta. Lo de la camiseta, llamar. O si no, pues os vamos a dar otra oportunidad más. No se la queda Soriano, ¿eh? Os tenéis que acercar. Si no llamáis ahora, os tenéis que acercar al escenario, subiros y decir el nombre, ¿vale? Cuando toque Zumo de Macho. Dios, os parece muerto, bien, tío. Os parece bien, ¿no? Lo de la idea. Pero que vienen de parte de Ciudad en Llamas. Exactamente, tenéis que decir: vamos de parte del sorteo de Ciudad en Llamas. ¿Vale? El título del disco es Pi. Jordi, tío, ese pitido, que cuando digo palabrotas bien que me fechuras. ¿Vale? Entonces, subís, decís el nombre y os lleváis. No, ahora no, Jordi. Censura total. Subís y... Esto es un puto cachondeo. Pues nada, muchas gracias por venir. ¿Has dicho puto? ¿No ha pitado? Oh. Ya, esto es un puto cachondeo. No funciona. Se ha roto el pito. Es aleatorio. Si tenéis algo que decir, que contarnos, así que igual hayamos dejado algo por ahí suelto. No sé. Que queráis decir, pues agradecimientos. Pues quiero agradecerle a mi madre por haberme padrido, cosas de esas. Empujó mucho la pobre. Pues a Viva el Punk y a Tascagat por la colaboración. Y. Bueno, al programa de radio. Al programa de radio. Que nos brinda la oportunidad de estar aquí. Ya más había muerto, hombre. A ti, Soriano. Hay que arrancar, gracias, luego suelto los billetes. Ay, gracias. Y de antemano a todos los que vengan el sábado, evidentemente. Por supuesto, bueno, recordar la fecha, más que nada, por eso es este sábado a partir de las 8. Puntual, pero vamos. Además, no puntual. Porque ya nos conocemos eso de puntual. Puntual. A las 8 en punto. Al inglés. Sí, Bukelele Zombies, Mortis Murray y Zumo de Macho, a liar la parda ahí con Carmen. Vamos, repartiendo cervezas a casco porro, ahí, a saco Paco. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por venir. Tú si quieres decir algo, Rubén. No, estaba fuera, sí. Mismo a todos los que vayan a venir y a los próximos conciertos, que nos vayan a soportar y a disfrutar con nuestra música. Y a su madre. Por empujar. Claro. Pues nada, pues muchas gracias por venir. Y nada, cuando queráis, estáis invitados otra vez, ¿vale? Nos voy a invitar la semana que viene, pues sería un poco... Ya venimos nosotros y ya está. Pero bueno, que cuando queráis podéis venir aquí a Ciudad en Llamas. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nos vamos a despedir con la canción de lucha de los Zumo de Macho. De luchar no nos privarán, ya es algo natural. Mira mi rostro y dime qué ves, no verás miedo insensato. Sabes de qué pasta está hecho su mundo. Bueno, hoy las joyas son solo piedra y metal. El dinero un día algo más de un paseo tropical. Todos los soldados fueron niños allí. ¡Todos se corrompen! ¡Todos más de pero, no importa qué credo, siempre es lo mismo. Voy a vivir bajo yugo de mi Dios. Diseña tu ropa, construye tu casa, cultiva la tierra. Esta es la nueva revolución. Sé autosuficiente, no dependas de ellos. Solo si algún día todos juntos gritaremos no. ¡Aguantas las mentiras! ¡Si tu sangre te salpica! ¿Cuánto se gana en la guerra? ¿Y a quién beneficia el hombre? Yeah. Elijas el camino que elijas en la vida. Piensa bien cómo vas a andarlo, pero piensa, sobre todo, ¿por qué? ¿Te gustan los pepinillos? Son asquerosos. Adoro los pepinillos. Mi madre me obliga a comerlos. Y estoy loco por ellos. Y bueno, hoy en Ciudad en Llamas estrenamos sección, la sección por donde amargan los pepinos. Y al cargo David, que nos va a explicar por dónde nos van a amargar hoy los pepinos. ¿Por dónde va a ser, David? Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Y bueno, pues hoy para inaugurar esta sección, para inaugurarla, un tema que nos jode y nos fastidia. Vamos a hablar de fluidos varios. No el de zumo de macho, vamos a hablar, ya hemos hablado de zumo de macho. Ni de sexo ni de película de gore. Vamos a hablar de algo peor. Vamos a hablar de la nueva fe. Hostia, la nueva fe. La fe, no la fe cristiana, ni la fe romana apostólica, romana de esa, sino la fe valenciana. La de Malilla, la fe de Malilla. Lo de Malilla coincide. Bueno, pues es curioso porque aparte de ser un proyecto bastante faraónico, a la vez que caótico, es lo primero que tiene curioso es que se ha inaugurado dos veces. Eso para lo que voy a explicar es muy importante. Se inauguró primero antes de las elecciones autonómicas, recordemos. Y después, no hace mucho, se reinauguró otra vez porque vino de visita la reina de las Españas. Sí, la reina gorrina. Exacto, de las Españas. Ay, no, perdón, la reina Sofía. Perdona, reina Sofía, que me he confundido. Es que no van los pitidos. Exacto. Es que quiero que me censuren el programa para tomarme unas vacaciones. Cuidado, cuidado. En fin, cuidado. Antes de ir a grano, para que tengas en cuenta que la noticia, como es en Valencia, que se puede sospechar que puede haber venido en un periódico socialista, por ejemplo, la noticia viene del 19 de noviembre del periódico El Mundo. ¿Del Mundo? No Inmundo, El Mundo. No Inmundo, que suena igual, pero no lo mismo. Vamos al grano. El tema es el siguiente, porque el titular tiene tela. La nueva fe envía médicos MIR con mochilas en autobús para llevar las muestras del laboratorio. Ha quedado claro, ¿no? O sea, te repito, Juanma. Sí, por favor. La nueva fe envía médicos MIR con mochilas en autobús para llevar las muestras del laboratorio. Mentira. Lo cual tiene tela. Estamos hablando de un hospital puntero en Europa, se supone. Vamos por paso. La primera pregunta más lógica nos hacemos es la siguiente: que ¿por qué hay que trasladar las cosas de un laboratorio de la nueva fe a la antigua fe? Muy simple, y con eso enlace lo se han inaugurado dos veces. La nueva fe no está acabada. Mentira. Lo sabíamos todos ya. Claro, pero es que esto, paso a paso, para que veas el desarrollo por donde va. Eso es mentira, que no está acabada, hombre. Los laboratorios de la nueva fe no están hechos. Están hechos laboratorios para cosas muy rápidas, pero para cosas como biopsias y cosas así, ni tejidos, no está el laboratorio hecho la nueva fe. Lo cual nos supone un problema. Es muy grave. Hombre. Hostia, que sí es grave. Pero dale, David. Pero fíjate. Suéltalo todo. Desde fluidos, biopsias de órganos, funciones modulares, entre otras cosas. Tú imagínate llevarlo a la antigua fe. Vale, tú ya, bueno, pues se lleva, vale. Pues resulta, que está en el titular, Lo llevan en autobús, como yo he dicho antes. Que no hay ni para coche, estamos en crisis. O sea, en autobús, que es algo bastante... ¿Y pa qué coño tienen las ambulancias? En ambulancia no lo pueden llevar. Ponen los cachirulos y llegan antes, ¿no? Ya ves. No, más adelante ya te explicaré que resulta que hay transporte para esto. Hay transporte y lo llevan en bus. ¿Sí? Tócate los cojones, Mariloli. Y te voy a enviar, te voy a decir por qué. Cuando un MIR coge un tejido, o sea, y hay algo que tiene prisa por analizarse y no se puede hacer en la fe nueva, el transporte nuevo, que es una subcontrata seguramente, tarda tanto que no funciona el servicio. Entonces hace falta ir en taxi o en autobús. Hostia, y lo más gracioso... Que tarda menos. Fíjate, si en autobús tarda menos. Que ya es decir, menos, ¿eh? Es un chiste. En autobús tarda menos, imagínatelo. ¡Cuidado! Y ya te partes, te caes para atrás cuando coges al MIR y el MIR te dice... Y no nos pagan ni los bonobuses. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Esto es bronch! Pues sí, ahora lo dices que pase pues en zonas de refugiados políticos, en países pobres, esas cosas. Y dices, vale, pues si estamos en el superpuntero país, el hospital que tanto nos han vendido, ¿te das cuenta? Dicen que uno de los mejores del mundo, caso, o de Europa, o algo de eso, ¿no? De un sitio de eso, sí. Bueno, uno te dice, wow, esto, pues claro, como lo ha hecho el presidente de este del... Estos que son tan malos como el fumar. O sea, el chef del Real Madrid. El Florentino. El Florentino, no lo ha hecho el Florentino. La cosa que como me estaba hablando pensaba que estaba hablando de Gil. Pues claro, no. Y de todas maneras, aún hay más, porque no vas a dar cuenta de una cosa. Quitando el tema ya de que ya es ridículo, imaginémonos un hospital, un autobús. En invierno la calefacción está fuerte. Y fluidos. Hostia. ¿Cómo te puedes tú fiar del resultado de ese análisis? Es que es eso. Encima es que lo llevan en mochilas de estas. Sí, en mochilas. Son los mochileros. O pone... Sí, los mochileros. Porque eso, imagínate, tú te montas en autobús, ves a un tío con mochila. Y piensas que lleva una bomba, pero no, lleva un hígado. No, yo qué sé, pero pondrán ahí mochilas de la fe, ¿no? Ahí, lo que pasa es que la bomba luego se la meten en el cuerpo. Mira, para saber que te tienes que alejar aquí por si acaso. Una imagen de las mochilas que llevan. Ah, pero que son del Decathlon. Es que vosotros no la podéis ver, son del Decathlon. De la baratica. O sea que cuando veáis a un tío con una mochila del Decathlon, alejaros. Alejaros sobre todo. Bájaros del autobús. Puede llevar algo, como voy diciendo, la seguridad también está en el tema. Puede llevar algo infeccioso, imagínate, un derrame en un autobús. Hostia. Me parece a mí, a mí me parece algo grave en el tema de salud pública. Aparte, las analíticas, la sangre llega a las morcillas. Claro, con todo el calorcillo ahí del autobús, de la gente, de todo el mogollón de gente que hay. Vaya. Claro, es un tema que, lo que te digo, a mí me ha parecido bastante grave. Pero vamos a ver lo que dice la dirección del hospital, que es muy curioso. Según la dirección del hospital, las sustancias se llevan en contenedores específicos en condiciones de máxima seguridad. Ahí. En la taller de... Eso dice la dirección del hospital. Los mochileros, como bien dice Luis. Me ha gustado los mochileros. Los mochileros o MIR. Lo que dicen ellos, MIR o personal de enfermería. O eso, un personal de enfermería. Algún día lo tendré que llevar yo como enfermo, quién sabe. Te dicen que lo llevan de la siguiente forma: botellines en formol y en cajas de corcho blanco, introducidas en mochilas o maletines de nylon. Ay, máxima seguridad. Compradas en el Decathlon. Pues que MIR, MUR. O sea, ¿Luis era mochilero, Luis? ¿Eres mochilero? A veces, yo lo he visto. Por lo menos ha dicho que lleva una de caldón, ¿no? Sí. O sea que algo sospechoso tienes, Ruzafa, ¿eh? Solo ir por Ruzafa. Juanma, mira a ver si tiene un hígado ahí dentro. Tiene, creo que tiene un par de ellos, le cabe. Ahora, la dirección, lo bueno, tú dices, la dirección de todo esto, dice además. Pues mira, le resta importancia, como básicamente como si fuera una anécdota. Una anécdota digna, pues cuando sean más mayores, a la cuenta de sus nietos, en su sillón así de piel... A ver, porque claro, como ellos irán a la privada. Claro, se voy a privada y al chanitas y claro, todas esas mierdas que pagar un riñón ni parte del otro para que te lo curen. Ya te lo lleva el mochilero. Claro, te lo llevan en mochila, seguro, claro, el riñón. Ya no. Ya te digo que no. Me preocupa el hecho, sobre todo, no sé cómo lo veis vosotros, del tema de salud pública. Me parece algo bastante llamativo. Bochornoso, diría yo. Grave, como quieras llamarlo, sí. Que yo que sepa, entonces, ¿para qué? Yo es que la pregunta que me he hecho siempre, ¿para qué han hecho la fe nueva? Podían haber mejorado la vieja fe porque ahora han dejado a mogollón de gente que de, iba a la fe, a la antigua fe, y... Te voy a dar una pequeña explicación concreta y corta. Bueno, se llama recalificación de suelos. Y blanquear dinero. Claro que sí. Interpretación siempre negativa. ¡Nunca positiva, amigo! Sí, sé por dónde van los tiros, pero bueno, es que... Es un poquito indignante. Es como todo. ¿Para qué queremos America's Cup? ¿Para qué queremos Fórmula 1? Pues, bueno, más que indignante, hasta los cojones. Pero recordamos dónde estamos. En la puta Valencia, en el sentido... Puta Valencia, no en la Valencia de los orígenes del Sarrels, no. En la Valencia que se ha convertido ahora, en los últimos años y... Décadas, no, más bien. No vamos a decir culpable, bueno, por si acaso. Pero yo, por favor. ¡No os metáis con nuestra querida alcaldesa! Nadie ha dicho nada de la alcaldesa, ¿eh? De la alcaldesa y aquí yo... desde. No quiere. Ponnoslo eso de que pone el Pau. Los radioyentes. No nos hacemos cargo de lo que digan nuestros radioyentes o colaboradores. Sí, o sea, sé yo. Si hay un centro de atención en la alcaldesa es porque el CAMS ya no está. Cuando Fabra empiece a sacar... Pero la gravedad va más para allá, porque tú has preguntado, ¿se ha abierto la nueva fe? Ahora resulta, en la antigua fe se están volviendo a abrir habitaciones, porque obviamente faltan camas. ¿Sabes? Entonces, es un desastre, se ha hecho deprisa. Lo que no entiendo es por qué se ha ido a inaugurar tan rápido, porque saben que aunque tarde en inaugurarlo, voy a ser políticamente muy incorrecto, lo digo por si te voy a meter pitos, en Valencia hay tantos gilipollas... Que hay mayorías absolutas. Sí. Tranquilo, mantén la calma. Wow. Que no estamos tan mal, hombre. Claro que no, hombre, que no estamos tan mal. Tenemos America's Cup, tenemos Fórmula 1, una nueva fe de cojones. ¿Qué más queremos, hombre? Y tenis. Y tenis de falles. ¡Tenis de falles! Tenemos todo. Visca Valencia y visca les falles. En Valencia tenis los dos. Si es que esto es el paraíso. Si ¿dónde te vas a ir mejor que a ninguna parte? A Valencia, ciudad de vacaciones. Ciudad de vacaciones, claro. La Fede Malilla. Es un sitio que está muy bien, está muy bonito. ¡Qué comunicado, pues, precioso, hombre! Hombre, yo de hecho cuando Soriano me comentó la colaboración con él, este artículo que tengo aquí, sin saber nada de él, yo lo tenía en casa ya guardado, porque me lo habían traído mis padres. Kiosco Flora, que también ha colaborado con Zumo de Macho. Ole, es verdad. Raca. Me lo habían traído mis padres y lo tenía ahí guardado. Y cuando me dijiste, yo giré los ojos y dije, el primer tema. Ya lo tenemos. El primer tema por donde nos van a amargar los pepinos. Y la nueva fe. Donde nos están amargando los pepinos. En general, la nueva fe, pero en concreto, ya para acabar, repito, el artículo, el titular, para que os quede bien claro. La nueva fe envía a médicos MIR... con mochilas y en autobús para llevar las muestras de laboratorio. En mochilas del Decathlon y en autobuses de la MT. ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias. Pues nada, David, la semana que viene más cañita ahí nos traerás por donde amargar los pepinos. Sí, ya tengo el tema por ahí buscado. Ya tienes algo, ¿no? Ahí sí. Por donde nos van a amargar. Pues nada, vamos a poner un tema, el tema para despedirnos ya, porque ya vas en la hora y no sé si nos dará tiempo a anunciar la agenda musical. Así que nada, nos vamos a despedir con el tema de Escorbuto, ¡Sálvelo! Bueno, fis de putes, hasta la semana que ve, que traeremos noticias frescas. Vendrá otra vez David y el grupo pues todavía está por confirmar, pero no os preocupéis que habrá algún grupo aquí en el interrogatorio de Ciudad en Llamas. Así que nada, hasta la semana que ve, fis de putes.